Demencia al mix. Pirata dice. Ahora está sonando. DJ Queco. DJ Queco. Esto es para la fiebre, los carros los prende. El fili lo abre, de ese moño enciende. El bajo retumba, la gente se ofende. La baby te mira, la monta, la guiende. Lento, lento. Chicas demuestran todos sus talentos bailando. A la cuenta de tres vamos todas a la pista. Uno, dos, tres. Come on. Uno, dos, tres. Come on. Tripeo, tripeo, tripeo, tripeo, tripeo, tripeo.